energética. Lo que realmente tiene influencia para la ciudad interna es el magnetismo del planeta. Por ejemplo, para nosotros que existimos en la realidad antimateria, es muy importante que la gravedad, el magnetismo y las fuerzas de la naturaleza trabajen en armonía, puesto que las vibraciones que de ellos emana, nos afecta la estabilidad secuencial, nuestra continuidad correlativa y energética. Si decimos que todos nosotros vivimos en una mente y que somos sus energías pensamientos, entonces al pensar, emanar y crear energías pensamientos en un ambiente vacilante, inseguro, precario e inestable, nos afecta a todos. Es indispensable que el magnetismo del cerebro planeta se encuentre en paz y armonía, de esa forma todos elaboramos energías pensamientos en iguales condiciones. Los orbs negativos son la respuesta de lo que estamos hablando. Estas energías pensamientos negativas creadas y emanadas por el propio hombre, trae consecuencias nefastas al planeta y a los seres que lo habitan. Si decimos que los orbs son conocidos en la química con el nombre, ion de hidrógeno, entonces vamos a recordar lo que sucedió con el planeta Satien. Los seres se ionizaron y sus energías pensamientos se electrocutaron, se quemaron y se amalgamaron. Si ustedes continúan originando, engendrando y emitiendo energía pensamiento ionizado negativo, les acontecerá exactamente igual que al planeta Satien. Lo que sucede en el macrocosmos es igual que en el microcosmos. Cuando ustedes piensan y generan energías pensamientos negativos enfermos, se forman los orbs electrones, los cuales salen del cerebro como descargas eléctricas, contaminando el medio ambiente, otras personas los respiran y sus cerebros se alimentan negativamente, produciendo descargas eléctricas, contaminando a otros seres que se alimentan de ellos. De esta manera se forma una cadena interminable de energías pensamientos negativos enfermos, estos van transmitiendo y contagiando al cerebro de los seres e inclusive al cerebro del planeta y este responderá formando los orbs negativos enfermos que ustedes creen que son contactos del tercer tipo. 10. Es normal y natural que los orbs se estén formando. Así funcionan otros planetas habitados. No es normal, ni natural que los orbs se estén formando, esto se está produciendo por una irregularidad en el magnetismo del planeta, causado por la ionización y electrificación de sus ondas vibratorias. Los orbs que ustedes están captando son descargas eléctricas de luz blanca y fría. Por el momento, mientras que sea de esta manera, no está causando daños graves al planeta, ni a los seres que lo habitan. Pero si esta descarga se convirtiera en una antipartícula que se llama positrón, entonces sí va a causar estragos, porque se transformaría en rayos gamma y estos sí causarán mucho daño al planeta y a los seres que viven en él. 11. ¿A qué se debe que el magnetismo de nuestro planeta esté irregular? Es una cadena cuyos eslabones se unen unos con otros. Partiendo del entendimiento que Tera es una célula viva, vamos a poder comprender que